Muy buenos días, país, ¿eh? Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, en modo burbuja, en un día aquí en la zona metropolitana lluvioso, muy lluvioso, de esos que te cortan la luz, si no preguntar a Marco Cittadini, que en este momento lo perdimos del miércoles, creo que ha tenido un corte en el suministro. ¿Qué dice Carlos, Pablo, cómo andan? Buen día a ustedes. Acá estamos, buen día. Robert, ¿qué tal? Bien, ¿por dónde quieren arrancar? Tuvimos una jornada ayer de muchas noticias, ¿no? Por lo menos hoy hay bastante información producida alrededor del 24 de marzo, desde ya, ¿no? Digo, el Día de la Memoria. Y también otras, ¿no? Argentina se fue del Grupo de Lima, por ejemplo. No me parece un dato menor, y un 24, ¿no?, de marzo, además, ¿no? Un 24 de marzo. Entre otras cosas, porque aparte el gobierno había recibido muchísimas críticas en relación a permanecer en el lugar donde había puesto Macri. Y la verdad que es una noticia importante. Claro, porque hay que decir que el Grupo de Lima no es un organismo estable, preexistente de naciones, sino un grupo creado ad hoc para hostigar a Venezuela. Porque exactamente. Si no, a partir de ahí, es un grupo creado directamente para hostigar a Venezuela. Y lo que hizo Argentina es decir, eso no sirve. Y además abogó por elecciones libres donde todos puedan participar, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, este no es el camino. Y está bien. Ya bastante es la OEA, pero la OEA es un organismo institucional, digamos, de los estados. Otro es un grupo especial, que es casi un grupo de tareas. Claro. Ya que lo ubicamos con el 24 de marzo, yo diría es casi un grupo de tareas. Sí. Pero a mí me parece que el eje... Vamos con Cristina. Claro. No, porque es otra vez un ejercicio de cómo se informa. Sí. ¿Cuál es el titular? ¿Cuál fue ayer lo que nos inundaron? Sí. Cristina dijo que no se puede pagar la deuda. Exacto, sí. Chocolate por la noticia se llama. Claro. Pero yo te diría, voy a decir una... Cristina dijo lo mismo que dije yo a la mañana. Sí, mejor que yo lo dijo, con otra resonancia. Pero explicó que la deuda tal como fue contraída no se puede pagar, que la Argentina necesita menos tasa y plazo, que quiere pagar. ¿Cómo no vamos a pagar si nosotros siempre pagamos? Dice, porque en la misma cosa habla de nosotros cada vez que vinimos nos tuvimos que hacer cargo de las deudas que nos dejaron los otros en deuda y nosotros pagamos. Así que lo que pasa es que no podemos pagar porque no tenemos plata para pagar la deuda que ustedes contrajeron en estas condiciones que son impagables. Por lo tanto, necesitamos que la oposición y el oficialismo y todos nos unamos para pedir que se nos dé las facilidades y las condiciones para que podamos pagar y no sea a costa del sacrificio del pueblo argentino, es decir, del ajuste. Entonces, la contraposición es, al mismo tiempo, Alberto Fernández dice que queremos pagar. ¿Qué dijo Alberto Fernández? En otro tono, hablando con el presidente del Banco Mundial, son dos escenarios distintos, etcétera, etcétera. La Argentina quiere pagar, pero no a costa del sacrificio de su pueblo. ¿Qué dijo Guzmán en Estados Unidos? Lo mismo. No hay... Puede haber vehemencias, estilos, diversidad, porque Cristina fue más allá, la alusión a los que no quieren al Estado pero se beneficiaron con el Estado haciéndose cargo de la deuda de los privados, es una cosa hasta que está un poquito olvidada, pero es cuando Cavallo, uno de los campeones de la privatización, no tuvo ningún empacho en hacer que el Estado se haga cargo de todas las deudas que los privados tenían con el exterior, los deshizo de la obligación, y se hizo cargo el Estado, y las de empresas esas quedaron con una deuda con el Estado, con una tasa subsidiada, muy livianita y muy fácil de pagar. Es decir, se estatizó la deuda privada. Claro. ¿Eh? Se estatizó la deuda privada. Y una de la época, yo pero me lo acuerdo, lo tengo patente, uno de los grandes beneficiarios de esa estatización de la deuda privada era el grupo Macri, Sogma, Sebel, todo el grupo de sus empresas, que estaban endeudadísimas, que estaban endeudadísimas, y vamos a los archivos, vamos a encontrar los montos, y cuando encontremos los montos, que por ahí no nos parecen tan espantosos, comparémoslo con los valores de la época, ¿no? Porque si no, ¿y qué porcentaje de la deuda que se estatizó era de ellos y de su barra y de sus conocidos, amigos? Igual eso no te lo pusieron de título, Carlos, ¿eh? No. Vuelvo un segundito al episodio, Cristina, porque ayer cayeron los bonos y la reflexión o la conclusión de varios medios era: Cristina dijo, no se puede pagar, se cayó todo. Claro, y entorpeció lo que estaba haciendo Guzmán en Estados Unidos, con lo cual fuego amigo, discrepancias, enfrentamiento, etcétera, ¿no? Sí, pero bueno, contra eso no sé, no hay vacuna. No, pero además vos dijiste varias veces, Carlos, cuando charlamos sobre los movimientos de los bonos y demás, que mañana pasa otra cosa y hay otro acontecimiento y suben. Los bonos que la Argentina refinanció, que heredó del gobierno anterior, que parte tiene que ver con todo ese fenomenal proceso de endeudamiento, están renegociados, comienzan a vencer en el 2023-24, son hasta el 2035 que están negociados con los privados. Por lo tanto, todo eso que baja o sube hoy, ayer o mañana, son maniobras especulativas de los fondos que entran y salen y que ganan acá y pierden allá y demás, pero que no afectan para nada los flujos de obligaciones que tiene la Argentina, ni las de los tipos que tienen los bonos. Lo único que el bono, en vez de tenerlo Juan, lo tiene Pedro, que se lo compró a Juan y que le pagó un poquito menos que lo que valía ayer. Y por ahí tiene que pasado mañana vale otro poquito menos o vale más y ganó. Y ahí ese es se llama especulación. Claro, pero quiero decir, hoy sale en la portada, no sé, ponele Juan tiene los bonos y lee en un portal de noticias, Cristina dijo no hay plata para pagar, y entonces Juan dice, a la mierda los bonos. Pero después sale la aclaración, entonces al otro día se publica la frase completa o el sentido. Entonces Pedro dice, te lo compré, entonces subo, te lo compro yo. No, pero yo te quiero decir que todos esos Juanes leyeron el discurso completo. Los títulos son para los demás, no para ellos. Ninguno de ellos compró ni vendió por el título. No, no creas, no es así. Juegan. Tienen toda la información. Entonces juegan y condicionan la política. Y presionan, claro. Y presionan. Cristina también habló mucho de los responsables civiles de la dictadura, ¿no? Y de los negocios que hicieron y de todo lo demás, tema que también ayer nos... Sí, el proyecto económico, subrayó el proyecto económico. El proyecto económico de la dictadura, ¿no? Que creo que hay que insistir muchísimo. Y a pesar de las agresiones de algunos políticos que no te dejan hablar, Pablo, la similitud de los procesos y los lineamientos son los mismos. Se irrita porque no puede sostener una discusión sin irritarte y te tira entonces el paquete del enojo y vos en condición de local tenés que ser prudente. Pero toda esa vehemencia esconde falta de argumento. Escúchame, la cunza y esquina, con argumento no se reacciona así. Claro. Y ha dicho, no, mirá, Pablo, estás equivocado, la cosa es así, así, así. No hizo eso. Así que quédate tranquilo que vos tenías razón. Aclaro el punto. Ayer en un cruce con Mario Negri, el jefe, ni más ni menos que el jefe de la bancada del bloque opositor, le pregunté por la matriz económica del gobierno de la dictadura y el de su gobierno. Se ofendió porque dice que yo estaba comparando con una dictadura el gobierno de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Y no era el punto, ni mucho menos. Además se lo aclaraste que no era el punto. Pero bueno, así que yo, la verdad, insisto, y más allá de los estilos, no veo diferencias entre lo que dijo Cristina. Todos sabemos que en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Entonces sacaron todo lo otro y te ponen, no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Es trampa. Voy a volver a leer la frase completa. Todos sabemos, perdón, voy a ir más atrás. Deberíamos hacer todos un esfuercito, sean del oficialismo o la oposición. Si fueran de la oposición, son los que más deberían colaborar e insistir para que nos den mayor plazo y mucho menos tasa de interés. Punto. Todos sabemos que en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. No estamos diciendo de no pagar, remató la frase. ¿Qué se publicó? No podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Es trampa. Es lisa y llanamente trampa. Porque contradice lo que está diciendo. No podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Es el argumento para decir necesitamos plazos, necesitamos menor tasa, necesitamos condiciones. Alberto Fernández dice, nosotros queremos pagar, pero en condiciones que sean aceptables y que no signifiquen más deterioro, más sumisión para el pueblo argentino. Son los mismos conceptos. Uh-huh. Dicho uno, dialogando con un halcón de la política de Trump puesto en el Banco Mundial, porque también hay que... Y otra, hablando en las flores en un acto militante. Los tonos y qué sé yo, tienen las diferencias lógicas. El problema es que el sentido sea el mismo, que el concepto sea el mismo. Mirá Clarín, Guzmán negocia con el fondo, pero Cristina dice no podemos pagar la deuda. Tremendo. Es tremendo ese título. Es de una mala fe increíble. Claro, es decir, pobre Guzmán lo mandan a negociar y acá lo bombardean. Si vos lees las cosas que Guzmán ha dicho y le dijo a los inversores, le dijo eso, queremos pagar, pero tiene que ser no a costa de ajustes, porque lo que no queremos es hacer ajustes. Uh-huh. Bueno, otra cosa que quiero insistir, que ayer lo dije, estos muchachos insisten en que la deuda que tomaron con el fondo la usaron para pagar deuda. Uh-huh. Incluso ayer el diputado que dialogaba con vos hasta dijo, lo dijo con fuerza, no solo deuda que tomó el gobierno de Cristina, sino incluso alguna que viene de antes. El gobierno de Cristina no tomó ninguna deuda. En dólares estamos hablando de deuda externa, sí. No tomó deuda externa. No hubo endeudamiento externo en el gobierno de Cristina. Lo que hubo es refinanciaciones. Lo que hay es deuda mutada. Hubo todo un proceso que empieza con el de Néstor Kirchner, con todo lo que se negocia, con pagarle al fondo, etcétera, pero en ningún momento hubo endeudamiento. Supongo, se refiere, creo, al déficit y a deuda en pesos también, ¿no? Sí, sí. Pero hay una mezcla de componentes de deuda. Claro, lo que pasa que ellos, entre otras cosas, y está dicho por los propios documentos de ellos, utilizaron, por ejemplo, de la deuda que tomaron con el fondo, 7.500 millones de dólares para pagar deudas locales en pesos. Una locura, como hicieron muchas provincias que hoy están penando los actuales gobernantes para resolver ese problema. ¿Por qué endeudarse en dólares para pagar deuda en pesos? Los pesos están bajo nuestro control. ¿Por qué endeudarse en dólares, convertirlos? Porque esos dólares lo vendían en el mercado y después ese mercado abastecía a los otros que querían comprar los dólares para llevárselos para afuera. Y voy a volver a repetir los datos que di ayer. el fondo nos prestó los 44.500 millones de dólares, que representan el 1.110% de la cuota del país en el organismo, contra el 435, creo que es, sí, 435 el máximo que podía tener. Es decir, si el fondo le hubiera prestado a la Argentina, respetando el estatuto del fondo, no podía haberle prestado más de un tercio de lo que le prestó. Y ahí tenés una cuestión. La segunda cuestión son las condiciones en que se lo prestó. La tercera cuestión, cuando hablo de las condiciones, es las cláusulas de repago. Porque cuando vos le decís algo, te dicen, no, pero esto era para pagar otras deudas. Dígame, ¿ustedes en serio pensaban que se le podía devolver de acá al 2023 40.000 millones de dólares al fondo? Claro. Porque esa es la pregunta que hay que hacerle cuando te dicen, dejemos la discusión de para qué la usaron. ¿Ustedes creían que se podía pagar 40.000 millones? ¿O evidentemente pensaban que si ganaban era gobierno amigo y entonces no iba a haber problema? Claro, que se iba a renegociar de otro lugar. Claro. Te lo dicen así. Ahora, abiertamente. También yo le haría la otra pregunta. ¿Ustedes saben que mientras los desembolsos entre junio y 2018, de junio 2018 y diciembre 2019, fueron esos 40 y pico de mil millones, había salida neta de capitales por 41 mil millones? De la Argentina. Bueno, una otra cosa que dice Negri, insisto, subrayo lo de Negri porque es un referente importante de la coalición. Sí, sí. Dice que los niveles de fuga fueron iguales en su gobierno que en el de Cristina. Está bien. No soporta ninguna lectura. No soporta ninguna lectura. Te va a agarrar un momentito de que debe ser allá en el 2008-2009, donde hubo algún desborde que se contuvo rápidamente, algún momentito, y no todo el proceso de ello. Que hay que tomar los números netos, escúchame. Cuando ellos entraron y se fueron, la Argentina debía 80 y tantos mil millones de dólares más. Y en medio de un feroz ajuste fiscal, porque si no, nos estamos olvidando de la otra cuestión. Los dos años siguientes a la toma del fondo, la Argentina se había comprometido a bajar 4 puntos el déficit fiscal con emisión cero porque había fracasado el tema de metas de inflación. ¿Te acordás las famosas metas de inflación? Sí. Que era la magia. ¿Quién es el que la había traído? No me acuerdo si era Caputo, cuál de ellos era el inventor. Sturzenegger fue el de la... Sturzenegger. Las metas de inflación. ¿Te acordás aquel bochornoso evento pocos días después que tratamos el presupuesto en el Congreso, modificando todas las pautas? Pero Conferencia de prensa con los 4 jinetes del apocalipsis sentados en fila y que incluso decían que la inflación del 2019 iba a ser de un dígito. 5%. 5% en el 2019. ¿Cómo pueden hablar? ¿Cuánto fue? Tuvieron una restricción monetaria brutal. Quiero decir, para no olvidarme de cosas, que en el 2016, por suerte... La tecnología nos permite tener rápido y acceder rápido a la información. Duchovny, en un evento internacional, dice: una de las cosas a favor que tenemos es el bajo nivel de endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior. Duchovny lo dice. Uno diría, y basta, confesión de parte. Duchovny dice: una de las cosas buenas que nos quedó es que el país tiene un bajo nivel de endeudamiento. Muy bien, una de las cosas que nos dejó el gobierno de Macri, que el país tiene un alto nivel de endeudamiento. En el medio, dijeron que iban a resolver el problema fiscal, no lo resolvieron. Apelaron a una brutal restricción monetaria que la aplicaron a sangre y fuego para contener la inflación, y la inflación llegó a niveles descontrolados. Entonces, tuvieron que poner el cepo chicos, pusieron el cepo, $200 por cabeza, porque se no llegaban a las elecciones, de la fuga que tenían. Acordémonos, los que vinieron a liberar todo, tuvieron que poner el cepo. Tuvieron que volver a restablecer la obligación de liquidar las exportaciones que habían dejado absolutamente liberadas. Es decir, el manual de, no sé si de fracaso, porque tal vez son de cosas, pero estas sí son fracasos, porque ellos no esperaban tener que tomar esas medidas. La verdad que esperaban que por alguna, o por fanatismo ideológico, o porque pensaron que los iban a ayudar más, o vaya a saber por qué, creo que esperaban llegar de otra manera. Llegaron con cepo, $200 de autorización para comprar dólares, obligación de reponer, de liquidar las exportaciones en los 30 días. Estuvieron apretados, tuvieron que volver a poner retenciones que habían bajado, porque le volaba todo por los aires. ¿Y con qué costo? 20,000 empresas cerradas, no sé cuántos puestos de trabajo destruidos, caída del salario real, 1,000,000 y pico de personas que pagaba impuestos a las ganancias que antes no pagaba, los jubilados más pobres, todos los sistemas salud, educación, ciencia y tecnología hechos bolsa, sin presupuesto, desjerarquizado. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Porque, insisto, la buena es que un grupo de amigotes se llenó de guita, hizo negocio, y estaban siempre parados ahí justo cuando el otro quería vender. Bueno, claro. la pregunta eventualmente, siempre en una coyuntura electoral juegan un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero sí. Estamos frente a la... Y además las de medio término son distintas. Pero eventualmente hay que ver si la sociedad... todos nosotros y nosotras tenemos la comprensión efectivamente de a dónde conduce ese modelo, ¿no? No. A ver. Bueno, eso es lo tremendo. Y bueno, y entonces apagamos la radio. No, bueno, y acá estamos. Claro, bueno, estamos. Por eso. Mirá, el otro día me decía un encuestador en una charla reservada, pero total, como no voy a decir quién es, puedo decir lo que me dijo. Decía, el núcleo duro de Juntos por el Cambio es impenetrable. No hay argumento, dice, no gasten tiempo. Cuiden a los propios, que están influenciados por todo eso y que a veces los hacen dudar. Cuiden a los propios. Y trabajen sobre esa franja de los que dudan. Pero no quieran ganarle a los otros, porque es perder el tiempo. Y hay una tentación de querer discutir con los otros, pero es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Y lo vemos acá y en el mundo entero. 75 millones de norteamericanas y norteamericanos votaron por Donald Trump. Y las encuestas dicen que Bolsonaro sigue teniendo una alta intención de voto. No sé si le alcanza para ganar, pero sigue teniendo una alta intención de voto. Es decir, hay cuestiones que también lo voy a decir de este lado. Yo creo que hay un sector de nuestro espacio que le pueden decir la barbaridad más grande. Que Cristina desayuna todos los días con un mulo de un bebé recién nacido y creo que no le, se van no a matar nada. Va a pasar lo que pasó acá, se van a matar de risa, van a saber que es una falacia, claro, no sé, porque la ética y la moral está en ese equipo, digamos, ¿no? Es decir, sí, pero también la convicción. Sí, sí. Pero también la convicción. Mirá que hay culturas que han sobrevivido todas las instancias, todas las situaciones, y acá están, vivitas y coleando. No sin dificultades, pero vivitas y coleando. Uh-huh. Pero bueno, La idea era mostrar una vez más, Guzmán negocia con el fondo, pero Cristina dice no podemos pagar la deuda. Es una falacia absoluta. Es un título principal del medio de mayor tiraje, del medio que tiene mayor cantidad de entrada en las redes, de etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuánta gente se envenenó desde ayer a la tarde a hoy con este título? ¿Cuánta gente se envenenó con esto? Esto es gravísimo. Esto es lo más grave. Que no hay vacuna que alcance para inocular. Es más grave que el coronavirus. Sí, porque ataca la mente. Eso es verdad. Carlos, me dicen que tenés 8:30 que estar atendiendo a otra gente. No, se levantó. Ah, ¿se levantó? Sí, sí. Dijeron, no, quédese con Caballero, que no hay problema. Está muy bien. Sí, ¿van a sesionar el sábado? Soy yo el que lo decide, pero diría, yo tengo convocatoria para sesionar el sábado a las 11:30, no me acuerdo. Empieza el Pesaj el sábado, la Pascua judía. Sí. No son días laborables. ¿Vos no vas a poder ir? Yo hago Shabbat, yo cumplo Shabbat el sábado. Es que también te diría que, no sé cómo es, pero creo que las fiestas judías duran lunes y martes, y el jueves y viernes comienzan las otras Pascuas, por lo cual, si no se sesionara el sábado, quedaría un único día, que es el miércoles de la semana, porque los otros, entre una cosa y la otra, no estarían habilitados. No sé cómo van a resolver las autoridades de la Cámara. Yo tengo un recordatorio de ayer a la tarde respecto de las convocatorias de hoy, a las que no daremos quórum. Hoy no le dan quórum a la propuesta. No daremos quórum. No daremos quórum porque estamos trabajando en un proyecto de biocombustibles diferente que intenta corregir una cuestión, favorecer a las pequeñas y, en todo caso, yo no quiero decir perjudicar porque no es el término, pero sí recortarle parte de los beneficios extraordinarios que tienen las grandes cerealeras con este tema. Eso respecto de una de las reuniones de convoca. De la otra es casi un juego, porque la oposición convoca para tratar el proyecto del oficialismo, el proyecto de modificación de impuesto a la ganancia de las personas. Es un proyecto que presentó el presidente de la Cámara acompañado de un conjunto de legisladores de Juntos por el de Frente de Todo, entre los que estoy yo soy firmante también de ese proyecto. Que la oposición convoque al tratamiento, nadie puede dejar de entender que se trata de una maniobra, de un juego. Ahí de por medio. ¿Y ese juego en qué consiste, Carlos? La primera cuestión que hay es que el famoso reglamento de funcionamiento de la Cámara, Sandra. La oposición hace un enorme hincapié en lo presencial y cada vez se pierde un montón de tiempo, tiempo que hemos perdido sin sesionar, mientras se negociaba este nuevo protocolo que finalmente terminó renovando el anterior hasta el 30 de abril. Que permite que todos los adultos mayores o personas con preexistencias, que así lo determinan, tienen derecho a hacer una participación virtual, todos los otros tienen que estar presenciales. Para estar presenciales, en un diseño especial que tiene la Cámara, con los espacios y demás, además se tienen que hisopar. Entonces, para que haya sesión el viernes, se tendrían que haber hisopado ayer. No se hisoparon ayer, se hisoparon antes de ayer para hoy. Entonces la sesión es el sábado para que el viernes se hisopen cumpliendo la norma que ellos establecieron de que hay que hisoparse el día antes para poder asistir. Todo esto se resolvería si se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, el viernes se sesiona virtualmente, no hay ningún problema, todos desde casa, Massa en la Cámara presidiendo con sus secretarios y demás, en todo caso los presidentes de los bloques, alguna cosa simbólica y demás, y todo el resto en su casa y trabajando como corresponde. Como en todo el mundo. Por ejemplo. Carlos, nos tenemos que ir a las noticias de 8:30, como siempre, muchísimas gracias. Mañana les cuento qué pasó hoy. Mañana vas a contar detalles, te vamos a usar de cronista allí en la sesión. Abrazo grande. No, yo voy a estar virtual, yo no voy a entrar. No importa, pero vas a estar ahí todo el tiempo, así que no vas a poder contar todos los detalles. Chao, abrazo. Abrazo grandote, que pase lindo día, ¿eh?